wrong side of the bed. And how I got to thinking about all those things you said about ordinary people and how they make you sick. And if calling things kicks back on you, then I hope this does the trick. Cause I'm sick of your complaining about how many bills, and I'm sick of all your bitching about your pools and your pills, and I just can't see no humor about your way of life. And I think I can do more for you if this here fucking knife. Eat the rest. There's only one thing the plan good for. Eat the rest. I take one bite now, I'll come back for more. Eat the rest. I gotta get this off my chest. Eat the rest. I take one bite now, spit out the rest. So I called up my head shrinker and I told him what I'd done. Muy buenos días, estamos aquí de nuevo en Exprímete, en su sexta edición, en la radio Juanvi, la radio de todas, todos, todes. Y bueno, hoy tenemos aquí a los habituales del programa, como son Mou. Hola, muy buenos días, aquí como siempre, otro jueves por la mañana, y le doy paso a mi compañero Miguel. Gracias Mou, bueno, buenos días a todos y vamos con el programa. Y tenemos aquí también como invitado especial a Virgilio, coordinador de proyectos de la Asociación de ONAE. Buenos días. Hola, buenos días y muchas gracias por vuestra invitación. Muchas gracias a ti. Pasamos a leer el sumario. Yo me quedo, tenemos una entrevista a Virgilio, como ya hemos dicho, que es coordinador de proyectos de la Asociación DANNAE. Además, en esta sección integraremos el debate y yo me quedo un poco. Después pasaremos al noticiero, que hemos traído unas cuantas noticias como en nuestra línea, ya sabéis. Y después tenemos una sección infiltrada, pero bueno, se llamará Diálogos Efímeros con Dios. Y para terminar, una despedida. Your ass. Pues acabamos de escuchar una introducción, Pisochi, y un ritmo del disco de Panda Azúcar. Y de esta forma, lleno de percusión, lleno de tambores, damos comienzo a la entrevista de hoy. Volvemos a nombrar a nuestro invitado, Virgilio de Danae. Buenos días. Hola, buenos días. Y bueno, pues lo que acabamos de escuchar, el disco es de la asociación Danae, ¿no? Danae, sí. De Panda Azúcar, y en el cual también estás tú. Sí. Y háblanos un poquito sobre este bloco, sobre este grupo. El grupo. Bueno, el disco este es un disco que grabamos hace ya 2008. Lo grabamos, está un poquito ya superado artísticamente. Pero fue una especie de, bueno, de pequeño regalo, homenaje un poco a toda la gente que nos sigue y tal y cual, que grabamos en el Paraninfo de la Universidad de Alicante ya hace ya, pues como digo, hace un par de años. Y nada, hemos sacado un disco, una maqueta con temas internacionales y algún tema propio también está en la maqueta. Y bueno, se pertenece a Panda Azúcar, que es un grupo, bueno, la Escuela de Samba y Percusión Panda Azúcar nace en la universidad en el año 2005. Danae pertenece a la universidad, al Consejo de Alumnos, desde 2002, que es cuando nace. Y en ese año creamos el grupo pues con la única intención de animar las actividades de la asociación que desarrolla en la ciudad de Alicante y en la universidad. Lo que pasa es que poquito a poquito fue gustando el tema y bueno, ahora mismo pues hemos crecido muchísimo en estos 5 años que hemos cumplido hace poquito. Y bueno, somos un grupo pues bastante estable, con, bueno, entre la gente que está ensayando, etcétera, pues cerca de 60-70 personas, más aparte los proyectos que tenemos derivados, que luego comentaremos, la escuela de música, etcétera. Y bueno, con proyectos ya serios, actuamos mucho, la verdad, en lo que es la provincia de Alicante, la provincia y fuera también. Y estamos inmersos en proyectos también más ambiciosos, que tienen que ver pues tanto con temas de conciertos, de espectáculos, etcétera. Y bueno, avanzando mucho en lo que pues no teníamos de un principio una idea de crear un gran grupo, que tocara tanto y tal, pero bueno, la verdad es que ha sido la propia ciudadanía un poquito la que nos ha ido llamando para estas citas, y súper contentos, la verdad, y vamos a ver hasta dónde nos lleva esta experiencia. Como has dicho, grabasteis el disco en 2008, pero Panda Azúcar, ¿cuándo nace? ¿En qué año? En 2005. En el 2005. Sí, en septiembre de 2005 nace la universidad, en esa época. Y desde entonces, bueno, ha tenido pues varias etapas y varias fases. Sobre todo es complicado, porque sobre todo ahora mismo es más sencillo, pero en 2005 pues instrumentos de percusión brasileño pues había muy pocos, y tuvimos que comprar instrumentos en Barcelona que nos lo trajeran, y luego conformar un grupo, y sobre todo con un poco la filosofía nuestra, que es una filosofía muy altruista, muy solidaria y muy muy asociativa. No es una iniciativa profesional, ni mucho menos. Entonces iba pareja lo que era el desarrollo de la propia asociación, ¿no? Y desde ese momento pues fue funcionando así. Al cabo de menos de un año, el proyecto resultó rentable en sí mismo, por cuanto lo que se podía cobrar en algunas actuaciones servía para autofinanciarnos, cosa que al principio pues fue la asociación la que fue invirtiendo ese dinero en el grupo para que creciera. Y ahora mismo es un grupo que tiene pues bueno una facturación pues notable, pero se autosustenta. Por además, como tú sabes, los grupos de percusión tienen muchos gastos vinculados pues desde el desgaste de los instrumentos, los parches, todo el tema de desplazamientos, etcétera, y hemos conseguido un equilibrio entre todo eso, y estamos la verdad que muy contentos. Y a la hora de traer un grupo a Alicante y decir, bueno, pues voy a traer tambores, la gente, ¿cómo lo admite? ¿Cómo lo acepta? ¿De qué forma? Bueno, has hecho una buena pregunta. Que no habías hablado antes y que nos puede llevar aquí minutos y horas. Mi posición es bastante radical en ese sentido. Obviamente hay gente que no le gustan los tambores porque le molestan. Gente mayor o no mayor que no les gusta por las razones que sean. Pero mayoritariamente a la gente sí que le gusta. Es más, no hace falta salir por la calle, nosotros, vosotros o cualquiera, que vemos como la gente pues baila, salta y hace corrillo siempre. Yo creo que hace falta una labor de sensibilización, y que no nos estén llamando la atención cuando se toca en el Parque de la Morán, y que la gente no se queje, sobre todo cuando se toca a las 12 de la mañana de un sábado. Y entiendo que a lo mejor puede molestar si son horas extremas, horas de comidas o de cenas o tal, pero bueno, yo creo que la gente debería ser un poco más admisible con esta cuestión, Por cuanto anima mucho la vida en las calles, y es una cosa fundamental en una ciudad como la nuestra, con tan buen tiempo, que tomemos las calles y participemos. Pero bueno, es un tema que si quieres algún día lo podemos debatir en estas mismas ondas y podemos hacer cosas importantes y serias. Vale, pues espero que llegue ese cuando día. Quiera, cuando quieras. Y bueno, aparte, tal como dijiste antes, que hacíais bolos aquí, pero fuera de Alicante, nos hemos informado de que también estuvisteis en Marruecos. Sí, en Tánger. En Tánger, haciendo un bolo. Sí, nos llamó conjuntamente con Security Dance, bueno, el grupo que también colaboráis vosotros también. Surgió la posibilidad de colaborar en un campeonato de fútbol organizado por la FIFA, con de jóvenes africanos, etcétera. Y estuvimos en Tánger durante varios días y bueno, fue una experiencia muy muy chula, muy muy muy peculiar el cambiar, el conocer otro país, otro continente con sus características. Nos trataron fantásticamente y bueno, son esas experiencias que a uno le vienen regaladas y ojalá se repitan en el tiempo, claro. Esto quiere decir que el tema de la percusión no es solo lo hacemos en Alicante y somos nosotros, sino que se abre puertas hacia muchísima gente. La percusión, bueno, que se lo digan al Alfonso o cualquier otro, eso, el tema de la percusión nace con el hombre. El hombre prehistórico ya hacía percusión. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros ahora? Hacemos una percusión nosotros vinculada con el mundo brasileño y que tiene su raíz en África. Y obviamente yo creo que es una música que es común a muchas culturas. Y por eso podemos tocar en Alicante, en Madrid, en Valencia o en Marruecos, en otro punto, y la sensibilidad puede ser muy parecida, muy similar. Sí, es como una forma, ¿no?, de hablar con otras personas a través de la percusión. Aparte de Panda Azúcar, también estáis habéis creado una asociación que se llama Escuela de Música Intercultural de Alicante. Sí, bueno, no es una asociación, es un proyecto. Digamos, la asociación es DANAIP, que nace en el año 2002 en la universidad, como os decía antes, en el Consejo de Alumnos, ¿no? Entonces, dentro de DANAIP, pues se extienden todos los proyectos que hablamos, desde Panda Azúcar a la Escuela de Música y el programa La Ciudad de los Colores, que es sobre todo el programa que dedicamos un poco al trabajo de jóvenes aquí en Zona Norte. La Escuela de Música nació a partir de la experiencia de Panda Azúcar. Pensamos, como nuestro móvil es siempre sobre todo el servir a la sociedad de alguna manera, con Panda Azúcar sobre todo teníamos un proyecto sobre todo lúdico, aunque también es intercultural, por cuanto en el grupo hay compañeros de hasta 10 nacionalidades distintas. Pero pensamos que podíamos dar un pasito adelante. Obviamente los que nos dedicamos, los que somos locos de la percusión, conocemos a Carliños Brown y Candear y su labor que realizó en su día ahí con el programa Tar Revocado, un programa que sobre todo, bueno, además de otra serie de derivaciones, sirve para sobre todo reinsertar un poco a los chavales que están metidos en el mundo de la droga y de la delincuencia, etcétera, en lo que es la actividad de la música, en este caso la percusión fundamentalmente, o el baile, etcétera. Se creó ahí una escuela, que es la Escuela de Música Prakatum, con los que estamos nosotros hermanados con ellos, y pensamos que podíamos trasladar un proyecto similar aquí a Alicante, sobre todo a la zona norte, por cuanto en 2007, que es cuando empezamos, todavía no había grandes proyectos, sobre todo que trabajaran con los jóvenes, ¿no? Que es el gran reto que tiene la sociedad alicantina actualmente. Con jóvenes y con jóvenes en la zona norte, es un espacio donde, bueno, hace falta que os cuente que está necesitado de iniciativas y actividades para la gente intermedia, entre los pequeños y los mayores. Los jóvenes son los que más sufren porque no hay actividades dedicadas para ellos. Y pusimos en marcha este proyecto, el de la Escuela de Música, y un proyecto que empezó en 2007, continúa hasta el día de hoy, que está incardinado dentro de un proyecto más grande que se llama La Ciudad de los Colores, donde a los chavales que participan en el proyecto pues tienen la parte de musical con la escuela para desarrollar por batucada, samba, capoeira, lo que sea, y luego tienen todos ellos un compromiso de participación en programa formativo. Por nosotros lo que pretendemos no es ni mucho menos que toquen el tambor, que sean grandes virtuosos, sino sobre todo que se conviertan en personas, primero buenas personas, personas que estén integradas en su barrio, que participen con sus agentes sociales, con las asociaciones de vecinos, musicales, vecinales, comerciales, etcétera. Es decir, que formen parte de su barrio y lo reivindiquen como tal. Su barrio, la zona norte, en realidad, les damos pues una serie de nociones o formación en cuestiones después de medio ambiente, de participación ciudadana, de historia, etcétera. Y sobre todo también desarrollamos con ellos una labor de prevención notable de cuestiones pues como puede ser el tema de la drogadicción, el tema del uso, el tema del tabaco, etcétera, el tema de cosas de violencia de género. Es un mosaico bastante amplio desde el punto de vista formativo que les sirve a ellos para formarse como personas, ¿no? Entonces, pues digamos que tienen el doble compromiso los chavales que participan en el proyecto nuestro. Por una parte, pues disfrutan con la música, la percusión, etcétera, pero por otra parte tienen el compromiso de trabajar en su formación, ¿no? Entonces, en eso nos lleva pues todos los años a establecer pues colaboraciones con entidades como puede ser la ONCE o colegios o gente que a veces le puede interesar la labor que hacemos y hacemos intercambios un poco de experiencias y sobre todo lo importante, ¿no? Sí. Y hablando también de los chavales, ¿qué perfil de gente entra en batucadas como la vuestra de Pan de Azúcar y la escuela? La escuela es diferente. En la escuela entran chavales entre los 10 y los 17 años. Hemos probado con chavales más pequeñitos, pero les cuesta más concentrar la atención. Es un trabajo. Los niños más pequeños, los que lo quieren es jugar y pasárselo bien. Nosotros en el programa de la Ciudad de las Colores tenemos la parte también con chavales, la parte infantil también, pero sobre todo lo que les gusta es pues eso, jugar, cantar, ver vídeo, dibujar. Y la percusión hace falta pues ya un poquito más de algunos años más de experiencia, por lo menos que capten la atención, ¿no? Entonces entran chavales de 11, 17 años del barrio o de otras partes de la ciudad o que tienen alguna vinculación con la zona norte. Pues está repartido entre chavales y jóvenes, repartido entre inmigrantes y personas que han nacido aquí. No hay ningún tipo de distinción para nosotros de todos ellos. Y luego en Pan de Azúcar es diferente. Pan de Azúcar entra siempre mayores de edad. Y bueno, por un perfil muy diferente. Hay personas desde los 18 años hasta los casi 50 años en el grupo. Y sobre todo, pues lo que se busca en el grupo es gente sana, que quiera pasárselo bien, divertirse y sobre todo participar un poco de la atmósfera que se crea pues dentro de ese grupo, ¿no? Que sobre todo es solidaria porque participa de todas las iniciativas de la entidad. Y sobre todo tenemos un elemento común que es la pasión por la música y por la percusión. Entonces no hay más requisitos que esos. En la escuela, obviamente, al ser un programa pues más formativo y social, pues se pide pues en Pan de Azúcar también, ¿no? Un buen comportamiento, un respeto, etcétera. En Pan de Azúcar no hace falta porque ya se da por sobreentendido, ¿no? Ya viene serie eso, ya. Viene. Y quien no, pues se va, eso es como todo. Hay gente que viene, prueba y pues no. Pues no le gusta, y ya, pero bueno, la verdad es que el grupo nuestro va creciendo muchísimo y la verdad es que ensayamos en la Universidad de Alicante nosotros. Tenemos afortunadamente ese espacio que fue muy, muy peleado y trabajado desde hace ya muchos años y ahí estamos cuando acaban las clases siempre por las noches ensayando y no molestamos a nadie, que es el principal problema que tienen las percusiones. Y nos has comentado que cuando nació Pan de Azúcar, nació también de Danai y también para animar las actividades que realizabais. Al principio, cuando nació, ¿había más universitarios que no universitarios? Es más o menos igual, más o menos igual. Es un grupo que no se pide el estar estudiando en la universidad o verse un universitario para formar parte de él, sino que no hay ningún límite para formar parte del grupo. Digamos, en su día ya me integraron en el grupo la mitad de las personas más o menos eran universitarios, ahora mismo también pasa igual. Gente que ha sido universitaria y ahora desarrolla un trabajo profesional, gente que está estudiando en la universidad y otros que no estudian en la universidad. O sea, no es un requisito. Para apuntarse, por ejemplo, a un Pan de Azúcar o a la escuela, ¿dónde habría que ir? Pues mira, si es a la escuela de música, puede visitarnos en el Centro Social Gastón Castelló, que es donde desarrollamos el proyecto desde 2007. Ahí estamos los martes de 6 a 8 y los sábados de 10 a 2. Y puede buscarnos en cualquier momento y preguntar por nosotros y ahí le informamos y de lo que tiene que hacer, que lo que tiene que hacer sobre todo es prueba 2-3 días y si le gusta pues ya se hace la inscripción, una ficha que hacemos de inscripción, cesión de derechos de imagen por ser menores de edad, con sus padres. Trabajamos mucho con sus padres siempre, la gente que entra siempre hablamos mucho con sus padres porque pretendemos que sea una labor integral formativa con la familia y con los centros escolares y con nosotros. En Pan de Azúcar lo que tiene que hacer es contactar con nosotros. Vamos un poco saturados ahora mismo de gente porque tenemos un grupo. El grupo original tiene más de 30 personas. Hay otras 30 personas que forman parte del grupo, digamos, de ensayo habitual. Y tenemos luego, bueno, tenemos un grupo juvenil de Pan de Azúcar Junior, que son también otros 12 chavales. Y tenemos, estamos abriendo cursos para el año que viene, para la nueva gente que quiere. Lo estamos haciendo de manera muy organizada y escalonada para que no sea una locura, porque no se sature. Pues somos un montón y son muchos días y vamos locos, la verdad. Entonces, nada, este es también, bueno, puede entrar en la página web del grupo, que está en internet, pandeazúcar.org.es, o bien, sí, bueno, si lo busca, si busca en internet pandeazúcar percusión, pandeazúcar batucada, va a encontrar enseguida la página web, sí. Y nada, mandarnos un mail o llamarnos por teléfono y nada, y te diría que, bueno, en la universidad ensayamos prácticamente todos los días, lunes, martes, miércoles, viernes, sábados y domingos... Si sábado, bueno, domingo, dependiendo de los días, si hay alguna cosa fuerte. Prácticamente seamos todos los días en la universidad. Y quería preguntarte, aparte de lo que es Pandeazúcar, ¿hay algún, por ejemplo, un grupo cerrado vuestro que dice, bueno, somos nosotros, ¿cómo decir?, los que más tienen formación, los que más tienen. Sí, tenemos un grupo que se llama lo llamamos nosotros Pandeazúcar Promocional, Pandeazúcar Promo, que lleva trabajando desde hace un año ya en cuestiones. Es un poco el laboratorio del grupo, donde prueba nuevos ritmos, nuevos instrumentos, sonorizaciones, cosas más serias y más profesionales. Ahora mismo precisamente estamos contactando con gente ya bastante importante para establecer actividades para el año que viene, con gente de mucho peso, grandes patrocinadores, etcétera. Pero, digamos, en el grupo hay una cosa que es básica y es un poco que estamos todos siempre en el mismo nivel. Todos, desde la gente que organizamos, que se administra, las direcciones artísticas, el que forma parte de un grupo, siempre forma parte del grupo general. O sea, que es todo, digamos, una misma familia, que es un poco la que participa siempre en todas las acciones que hacemos. Pero sí que es cierto que tenemos una parte más específica, que sí que trabaja de una forma muy seria. En el grupo es que hay personas, tenemos por lo menos 5 compañeros que son titulados en solfeo, desde guitarra, piano, violines, etcétera. Entonces tenemos mucha posibilidad de experimentación, pero siempre en nuestro grupo hemos optado por no correr, sino dar pasitos muy muy muy muy asentados y que se integren bien en lo que es el devenir del grupo, ¿no? Y hasta ahora nos ha funcionado bien y vamos en ese sentido, estamos en esa línea. Sí. Por eso te decía que en el CD, por ejemplo, uno lo escucha y le gusta, pero está superado artísticamente en el sentido que ya pues tenemos temas propios y estamos introduciendo canción y, bueno, muchas cosas más. Bueno, quería preguntarte cómo surge Dana y qué proyectos buscaba en su origen. En su origen. Pues más o menos los que desarrollan en la actualidad. Nosotros formamos parte, a ver, yo pertenecía a la universidad, estudié en la universidad la carrera de Historia y desde pronto me acerqué por el Consejo de Alumnos, que es un espacio donde, digamos, donde se tiene la representación estudiantil de la universidad y donde tiene un peso importante dentro del marco universitario. Ahí en la universidad había un hotel de asociaciones, con asociaciones pues de tipo político, de transporte, medioambientales, etcétera, y no había una asociación, desde nuestro punto de vista, que trabajara las cuestiones más culturales, interculturales. La palabra interculturalidad en 2002 pues todavía no se aplicaba mucho, no se conocía, se desconocía. Hombre, yo soy historiador y conozco los flujos migratorios y los exilios y pues tanto nuestra propia naturaleza inmigrante del pueblo español y un poco todo el fenómeno migratorio que estábamos viviendo en Alicante. Creamos una asociación que tenía en principio dos objetivos fundamentales. Primero, la creación de espacios de convivencia y de intercambio entre la población autóctona, la que vive aquí, y la población que iba llegando, ¿no? Que iba llegando ya desde el año 2002, fue cuando fue la gran llegada de gente. Y por otra parte, también pretendíamos un poco el acercamiento de temáticas que se debatían en la universidad al nivel del ciudadano de a pie de la ciudad, que es un poco algo que nosotros teníamos muy en cuenta, y es que muchas veces la universidad, pues los proyectos, congresos, debates, siempre quedan en un ámbito universitario y no llegan a la gente, de verdad, ¿no? La gente de a pie, que le interesan mucho estas cuestiones. Y ha sido nuestra filosofía, y desde entonces la verdad es que nos ha funcionado muy bien. Nosotros hicimos un cineforum latinoamericano, fue nuestra primera actividad, que fue sobre Argentina, la llamamos Las venas abiertas de la Argentina, parafraseando el libro de Eduardo Galeano. Y fue una jornada muy interesante. Pues se celebraron en julio, la última semana, que aquí estamos ya todos de vacaciones, y tuvimos, bueno, más de 120 personas todos los días debatiendo y hablando, y eso nos animó muchísimo. Y desde entonces pues desarrollamos pues muchos proyectos que pues antes os he comentado, pues desde el programa La Ciudad de los Colores y la Escuela de Música aquí en la zona norte, el Cineforum Latinoamericano, las marchas cívicas participativas, el Poema Gigante Intercultural, un programa de voluntariado medioambiental. Hemos organizado también las Semanas Interculturales de la Universidad. Bueno, proyectos siempre que tienen un elemento común, que es la interculturalidad, y que es algo que nos ocupa y nos preocupa mucho. Y todo esto, todos los proyectos que acabas de comentarnos, vienen de Danae. Sí. Todos ellos vienen de la Asociación Danae, surgen de ahí. Y pues nos gustaría que nos comentases un poquito sobre estos proyectos. Sobre cada uno de ellos, claro. Sí. Pues mira, Cineforum, voy rápido para no aburrir mucho. El Cineforum trata sobre todo de acercarse a la realidad social, política y económica de los países latinoamericanos. Es una actividad más académica o más seria, digamos, ¿no? Y hemos organizado en estos 8 años pues ciclos que tienen que ver pues con la política latinoamericana, con algún país determinado, con dictaduras militares, con temas sociales. Hemos hecho específicos de Adolfo Aristarain, bueno, documentales, un poco de todo, ¿no? Cada año. Estamos preparando ahora un cineforum para el año que viene, que va a estar muy chulo, porque va a tener que ver mucho con los jóvenes y la música y la integración de los jóvenes en las sociedades desde proyectos musicales internacionales. Esto siempre lo hemos desarrollado en la sede universitaria de Alicante, en nuestra colaboración pues muy directa con la universidad, y en la línea del noveno Cineforum va en esa misma dirección. Las marchas cívicas participativas es un proyecto, bueno, más multitudinario, donde lo que se pretende fundamentalmente es celebrar la convivencia de culturas y personas en nuestra ciudad. Hemos tenido oportunidad de hacer ya 3 ediciones. Cuesta mucho organizar porque es mucha gente la que participa, y bueno, estamos sumamente agradecidos a todos los grupos y personas que participan con nosotros. Se hace un llamamiento pues sobre todo a las asociaciones de inmigrantes, asociaciones juveniles, asociaciones musicales, etcétera, y la verdad es que hasta ahora estamos, bueno, contentos, no, estamos, bueno, súper satisfechos de que la gente haya entendido un poco ese mensaje con una pancarta que habla de la integración de personas, de culturas, de jóvenes. Hemos desarrollado ya 3 ediciones y estamos planteando a ver el año que viene si repetimos, porque nos cuesta mucho esfuerzo organizarla, porque es una actividad donde participan pues 500, 600 personas tranquilamente, y eso es un mogollón muy grande. Pero gracias al apoyo de todo el mundo pues sale todo, pero sin ningún problema. Está el proyecto del Poema Gigante Intercultural. Este es un proyecto más romántico, más entrañable. Esto es... La idea es hacer un poema en el suelo, situarlo de una medida grande, y la gente que vaya dejando en el suelo pues sus mensajes de integración y de convivencia de personas y culturas en nuestra ciudad. Esto lo hemos hecho en la Plaza de Abel Miró, una plaza que para nosotros es muy entrañable, y la gente pues durante la mañana pues va dejando sus mensajitos, que luego todos se recogen, y estamos tratando de recopilar los mensajes este año del año pasado y de este año también, ¿no? Más proyectos, bueno, como os he comentado antes, organizamos en 2004 la primera semana intercultural que se ha celebrado en esta ciudad. Eso les gustó mucho. Teníamos pocos medios, pero mucha ilusión, y gustó mucho. La universidad nos pidió que organizásemos en años sucesivos las semanas interculturales de la universidad, obviamente con un poquito más de presupuesto y más trascendencia. En la última trajimos a los chavales de la Escuela Pracatum de Candeal. Y tenemos prevista más una marcha cívica donde iban a estar ellos de cabeza de cartel, pero nos llovió y lo tuvimos que suspender. Fue un desastre. Y nos dejamos a todo el mundo con los chicos de la escuela llorando y tal. Bueno, fue un desastre, pero bueno. Bueno, son los proyectos. Bueno, tenemos un programa de voluntariado medioambiental también, que os he comentado antes, donde ahí fusionamos un poco el respeto y el cuidado del medio ambiente. Trabajamos muchos años gracias al programa Volcam y a la universidad, en la playa del campo, un espacio que está en Guardamar del Segura, un espacio virgen donde hay campo de dunas, hay una gran pinada y la playa, y bueno, los efectos del ser humano y de los turistas pues deja aquello hecho, bueno, lleno de mucha basura. Entonces nosotros nos dedicamos a recoger esa basura y a dejarla el espacio más limpio, que es un espacio más idílico de lo que nos rodea últimamente con este urbanismo salvaje. Bueno, y a lo mejor me dejo alguna cosa por en medio. Tenemos un proyecto del Archivo del Exilio Latinoamericano, que es un proyecto también de índole académica, donde Es un proyecto que no se ha presentado oficialmente, vamos trabajando en él desde hace algún tiempo y lo haremos próximamente. Lo que pretendemos es rescatar un poco testimonios de los de las personas, los migrantes latinoamericanos que han ido llegando a nuestra tierra en estos últimos años o antes incluso, porque como sabéis en Alicante hay muchos latinoamericanos que llegaron expulsados por las dictaduras militares de los años 70, argentinos, chilenos, uruguayos, brasileños, etcétera. Tratamos de rescatar sus testimonios y estudiar un poco su proceso vital anterior a su exilio y luego su parte de integración en nuestra ciudad y cómo lo han vivido, etcétera, etcétera. Es un programa académico, pero muy muy muy muy extenso, muy ambicioso y de verdad que no nos atañe mucho. A grandes rasgos, esos son los proyectos que desarrolla la asociación anualmente. Aparte, son muchos proyectos que salen de la asociación DANAE. Sí. Está el Pan de Azúcar, Escuela de Música Intercultural, la Ciudad de los Colores, las Marchas Cívicas, el Poema Gigante, el Cineforum Latino, el Voluntariado Medioambiental, el archivo del exilio latino que acabas de comentar, y las semanas cuando hay en la universidad. Ahora como estamos mal de fondos este año no ha habido, pero siempre cuando hay las y luego colaboramos siempre pues con todas las entidades que nos lo piden anualmente, porque nos sentimos, no somos una entidad externa o extraña un poco a la ciudad donde vive, sino que participamos siempre cuando nos han pedido en todo el entramado social alicantino. Pues lleno. Sí, y bueno, también tenéis investigaciones centradas en el estudio de las corrientes migratorias contemporáneas, y en este enfoque quería yo preguntarte cómo los emigrantes que están llegando aquí a la ciudad de Alicante se adaptan realmente a nuestro estilo de vida. Buena pregunta. Vamos a ver, espera que me vi encima de rodillo, no, me aposiento aquí y te cuento. Si te contesto la pregunta te diré que no. No todos, algunos sí, otros no. Sobre todo parto porque yo la inmigración no la veo como un paquete, sino que la veo como una cuestión individual, personal. Es decir, cada persona es diferente. Entonces cada persona pues siente las cosas de una manera muy diferente. Yo creo que no se puede meter en el mismo saco a personas que vienen, pero no solo de diversos países del mundo y con culturas diferentes, sino hasta gente de un mismo país. A lo mejor, no sé, tú y yo somos españoles, pero yo pienso una cosa y tú piensas otra diferente. O sea, por ejemplo, comentar también algo tan alicantino como vienen siendo las hogueras. Por ejemplo, te vas a otro sitio de España y dicen, pero ¿qué están haciendo? Estás loco, ¿no? Quemando tanto dinero, efectivamente. Pues esto, igual, también, a lo mejor nos vamos al carnaval de Tenerife y esos trajes de las mujeres, dice, guau, qué locura, ¿no? Pues nosotros lo entendemos porque tenemos los moros y cristianos en el COI que se gastan una pasta, es lo mismo. O sea que aquí hay que de dispender mucho, ¿no? Hay que tener en cuenta varias cuestiones. Primero, la integración es un proceso bidireccional, que se llama. Es decir, es un proceso de la persona que llega al lugar donde llega, también como la persona de acogida tiene también que integrarse con esa otra persona. Sobre todo porque estamos creando una sociedad diferente. Esto produce muchos malentendidos o cosas que la gente no llega a entender, pero también hay que plantearnos también si realmente estamos construyendo una nueva sociedad. Hay que también, yo creo que ir alejándose también de la perspectiva de yo que vivo aquí tengo más derechos o mi cultura es superior a la cultura de la persona que viene de fuera realmente. Si creamos una nueva sociedad, las dos culturas deben estar siempre en el mismo nivel. Y lo que debe propiciarse sobre todo es una interacción y un consenso entre unos y otros para construir la sociedad en la que tanto yo como tú vivamos de la mejor manera posible, con el mayor bienestar posible y de la manera más justa posible. Entonces, la pregunta que me has hecho, ¿están integrados? Pues depende. Hay personas que sí que hacen ese esfuerzo. Yo conozco muchas personas extranjeras que han hecho tienen un proceso de integración, pero bueno, extraordinario. O sea, tenemos un compañero mismo de nuestra asociación que es colombiano y que toca la batucada, es colombiano, toca una batucada de origen brasileño, está metido en los Nanos y Llegans. Y participa, o sea, es un tío que está súper integrado y es uno más, ¿no? Y luego hay otra gente, a lo mejor, pues que le cuesta más, ¿no? Es decir, esto es una cuestión, pues, donde yo creo que debería la administración o las administraciones deberían, me refiero, pues, a Ayuntamiento, Generalitat Valenciana, Diputación, etcétera, trabajar mucho más en esa línea y propiciar, sobre todo, espacios de encuentro, intercambio, porque creo que estamos todos más unidos, tenemos más cosas en común que cosas que nos diferencian. Sí, porque también me preguntaba yo que si la ciudad de Alicante estaba preparada, la sociedad alicantina, para recibir tal oleada de inmigrantes que como llegó, ¿no? Porque, por ejemplo, yo recuerdo unos años atrás, pues también por diversa, o sea, la sociedad en general estaba un poco fatal, pero yo creo que ahora ya la cosa ha mejorado, pero vamos, miro hacia atrás y digo, esta sociedad de ahora no es la misma de antes, o sea, estamos... No, está cambiando, está cambiando. Te respondo a la pregunta. La ciudad de Alicante no estaba preparada, pero ni la ciudad de Alicante, ni la provincia, ni la Comunidad Valenciana, ni el país realmente estaban preparados para esta llegada de tantísimas... Hablamos de millones de personas, hablamos solo en la provincia de cerca de un millón de personas y hablamos en Alicante de 50.000 personas, más de 50.000 personas de origen extranjero las que viven. Y bueno, en estos barrios de aquí, en Virgen del Remedio hay un 30%+ de personas inmigrantes, aquí casi un 30% también, o 32%, en Corona Requena casi el 50% de la población es inmigrante, o sea que hablamos de algo muy, muy importante. No estaban preparadas realmente, entonces con el paso de los años se han ido adecuando las administraciones a aplicar proyectos y a desarrollar proyectos que tengan en cuenta estas cuestiones, ¿no? Pero estamos todavía en un plano todavía... Que nos queda mucho por mejorar en esta... Quiero decir que no es que no se haya hecho nada, sí que se ha hecho bastante, pero no lo suficiente. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a escuchar un tema de Queen llamado One Year of Love, que empieza a sonar ahora. Alfonso, ¿se me escucha? ¿Sí? ¿Sí? Pues dale, que sin música no me inspiro. ¡Yeah! Ey, yo, ok. Lo que mejor te pone, todos los lunes, de 5 a 6. Ahí lo tienes, ya. Yeah. En la radio de todas, todos, todes. ¿Y dónde se escucha esto, tío? En www.radiojuanvi.blogspot.com. Com. Yeah, ok. Com. Ahí lo tienes. Com. Hip hop. Y reggaetón. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Con nuestro hombre Alfonso manejando los plásticos. Ahí lo dejamos. Pa' toda la peña. Bueno, aquí estamos de nuevo. Hemos escuchado este tema de Queen. Por cierto, hace poco fue el aniversario de la muerte de Freddie Mercury. 19 años, creo. Si no voy bañito, sí. De mi quinta, murió cuando yo nací, ¿no? Sí. Una gran pérdida, gran pérdida. Sin y duda. Y bueno, pues entonces seguimos con la entrevista. Y nada, pues ahora queremos tocar también el tema de la zona norte, ya que todos los proyectos que hacéis también, o la mayoría de ellos, tiene que ver con la zona norte y tiene que ver todo. ¿A qué viene la integración esta aquí en el barrio? ¿De dónde viene? No, pues mira, esto viene por una especie de, por un compromiso ciudadano. Nosotros en su día estudiamos en qué lugar podíamos desarrollar los proyectos que teníamos pensado desarrollar, sobre todo el de la Ciudad de los Colores, la Escuela de Música, y nos dimos cuenta que la zona norte, los barrios que comportan la zona norte, Virgen del Remedio, Los Morán, Clones Requena, Juan 23, etcétera, necesitaban un poco de proyectos en la línea de lo que nosotros queríamos transmitir, que es todo el proyecto pues de trabajo con niños y jóvenes. ¿Y por qué zona norte? Porque es un espacio, yo ya conocía anteriormente, un espacio para mí muy, muy importante, muy interesante de la ciudad, donde la administración pues no había llegado en toda su medida, no como otros barrios de la ciudad. No había llegado pues en mejorando instalaciones o mejorando es un poco el paisaje urbanístico. Donde además, bueno, en este paisaje pues había espacios como un parque Lo Morán o con parque Pedro Goitia, o espacios que desde mi punto de vista tenían mucha potencialidad. Y sobre todo lo que para mí es más importante es la riqueza de la gente que vivía y que vive en la zona norte. Porque sabéis que en Alicante ahora mismo conviven aproximadamente 130 o 132 nacionalidades distintas y yo creo que la mayor parte ya se convergen en la zona norte. En la zona norte. Esto para mí es el mejor espacio de convivencia posible. Tantas personas de tanta gente, como dice Macaco, somos un mar de gente, una marea de gentes, y es cierto. Entonces el encontrar un poco esos espacios comunes donde podamos convivir, y no solo convivir sino crecer juntos, nos parecía pues el elemento más importante, no superando pues todos los problemas que pueden surgir de la convivencia, porque los problemas de convivencia los tenemos hasta en casa con nuestra madre, nuestro padre o nuestra pareja o nuestro tal, es decir, es un tema mucho más complejo de lo que parece. Superar esos problemas y crecer juntos conllevan sobre todo a un crecimiento de la sociedad, en esa nueva sociedad de la que estamos hablando, y sobre todo una sociedad mestiza e intercultural que yo creo que podemos vivir en nuestra ciudad de manera excepcional, ¿no? Entonces, la zona norte, ¿por qué la zona norte? Pues ya es una cosa ya de cariño y de principio, porque es el sitio que se lo merece. Además, porque desgraciadamente existen muchas connotaciones y prejuicios del resto de la ciudad hacia estos barrios. Prejuicios que se basan en el desconocimiento o la mala fe en algunas ocasiones, porque lo que pasa aquí pasa en otros puntos también de la ciudad. Para que la gente aquí pues es más humilde, más pobre, y para mí eso no va ligado con la delincuencia y con los malos hábitos, desgraciadamente. Pero bueno, hay mucha gente que piensa eso. En ese tema yo quería preguntarte, que es una pregunta que le solemos hacer a la gente que viene de aquí, que está trabajando en la zona norte pero que viene de fuera. ¿Cuál era cuáles eran las opiniones que te decían sobre la zona norte y cuál es la opinión que tienes ahora de la zona norte? Es decir, los mitos, entre comillas, que decían por ahí o... Son claros. Yo, lo que pasa es que yo desde antes ya pensaba lo que pensaba ahora. Ahora me refuerzo más en lo que pensaba. Pues mi planteamiento no era de prejuicio, sino al contrario, ¿no? Los prejuicios que tiene la gente, bueno, hay gente que no quiere subir por miedo a la seguridad, por robo, delincuencia, drogas, El Parque Lo Morán pues ni lo conocían, porque bueno, es un sitio donde van las bandas latinas y donde va la gente ahí a emporrarse o no sé cuánto. Hay gente, desgraciadamente, todavía en la ciudad donde que hayan personas de con otras formas de hablar y con otros colores o religiones, etcétera, pues les molesta o les da miedo, sobre todo. Les da miedo porque no los conocen y no hablan con ellos, ¿no? Si hablan con ellos se darían cuenta que son personas como ellos, con los mismos problemas de crisis, de falta de trabajo, etcétera, y ellos con algo más, sobre todo, que es el permiso de residencia maldito, el tal, bueno. Sí, que no le llegan a dar la oportunidad esa de al menos hablar con ellos. Conóceme. O entenderles. Efectivamente, conóceme. Entonces, sobre todo vienen por esa línea. La gente que sube y empieza a conocer se da cuenta que no todo es así. Es decir, no vamos a negar que haya drogas, que haya delincuencia, por supuesto que lo hay. Como puede haber también en otros barrios de la ciudad. Generalmente donde la administración llega menos o la policía llega menos, pues hay más crecimiento de esos aspectos, y más en épocas actuales con crisis económica galopantes, etcétera, pues son peores. Pero yo creo que en la zona norte se están desarrollándose ahora mismo, o es posiblemente la zona, desde el punto de vista asociativo y generalmente sí, la más potente en todos los sentidos, donde más gente trabaja en pro del beneficio de jóvenes, de mayores, de niños. Y yo creo que es un ejemplo y un modelo para el resto de la ciudad. Sí, es más, en la zona norte, ahora en esta época, es donde es uno de las zonas de Alicante donde más proyectos se hacen. Donde más dinámica, sí. Más dinámica. Y todavía, y con recursos todavía insuficientes. Es decir, que creo que todavía podría ser mejor todavía. Y vamos en la línea de que sea todavía mejor y sobre todo más productivo y que sirva más para la gente, que es por lo que se hacen los proyectos. Los proyectos se hacen para que les sirvan a la gente, a los niños, a los jóvenes, a los mayores, a los comerciantes, las fiestas, a todo el mundo. Ese es el compromiso. Pues bueno, seguimos también en la entrevista. Sí, bueno, a mí me tocaría me gustaría tocar un poco el tema administración. Me gusta mucho a mí el tema administración. Claro, tocamos el tema administración. Actualmente el Ayuntamiento de Alicante está realizando realmente tanto como debería. Vamos a ver. Te intento responder desde una óptica objetiva, aunque eso sabéis que es imposible. Yo además soy, en la actualidad, trabajo en el Grupo Municipal Socialista, soy socialista, socialdemócrata, y soy el responsable de las cuestiones de inmigración del partido en la ciudad de Alicante. Te intento hablar de una manera objetiva. El Ayuntamiento de Alicante ha desarrollado proyectos que tengan que ver con la convivencia, con la integración ciudadana, etcétera. Sí. ¿Creo que son suficientes? No. Creo sinceramente que no se ha enfocado, a pesar de existir un plan integral de la zona norte que está por desarrollar en muchos aspectos y en muchas cuestiones. Sí que ha hecho otras cuantas, que no se puede ser categórico y decir porque el plan integral de la zona norte es un fracaso, sería mentir, pero que ha colmado todas las expectativas, que pues también sería mentir. Es decir, están en un término intermedio y desarrollándose mucho. Pero lo que sí que es cierto es que entiendo que la ciudad de Alicante debería de tener desde hace ya varios años instancias de gestión y administración respecto de la convivencia de personas, de la interculturalidad, etcétera, formales o más serias, etcétera. Pues hablo desde concejalías propias, no de inmigración, sino de ciudadanía y participación, de convivencia, espacios donde la gente pudiera reflexionar sobre este proceso migratorio desde todas las ópticas y administraciones y servicios de la sociedad, la policía, los vecinos, la población inmigrante, los vecinos, etcétera. Creo que se podría haber facilitado más la labor o la información un poco a la población inmigrante de su situación cuando han ido llegando aquí, con espacios donde la gente pudiera pues referirse, etcétera. Y ya otras cuestiones pues que pues a lo mejor no dependen tanto de una cuestión ya municipal, sino una cuestión ya más del ámbito del Estado. Pues obviamente a mí me gustaría que fuera mucho más sencilla la gente tuviera la posibilidad de conseguir su residencia y su trabajo en nuestro país y en nuestra ciudad, por cuanto toda esta gente que está aquí ha llegado por una necesidad que ha tenido el país y que sigue teniendo y que deberá tener de aquí al año 2030, porque si no La población activa que llega a la época de la jubilación no tendrá personas que puedan garantizar sus pensiones. Eso es algo gravísimo. Si uno ve una pirámide de población a día de hoy, se puede llegar a asustar. Y eso o se revierte ese proceso, o vamos a tener problemas dentro de 20 años. Claro. Que dicho ahora, pues puede parecer, 20 años quedan, pero bueno, 20 años pasan y llegaremos a ese momento. Y seguirán haciendo falta inmigrantes. Entonces, los inmigrantes. Esto no es cuando yo lo necesito los atraigo y cuando no los expulso, ¿no? Es decir, esto es estamos viendo una sociedad, y en una sociedad debemos ser todos justos y tratar todos de vivir de la mejor manera posible. Y yo creo que es que hay que dar pasos en este sentido. Sí. Y bueno, me vas a permitir una pregunta, ya que eres militante del PSOE. ¿Qué tal te parece, qué te parece las campañas que han sacado tanto el PP como el PSOE? En Cataluña, las campañas de publicidad que han sacado hacia su partido. ¿Por el tema de inmigración? No, por el tema de unos vídeos que salieron. Sí. No sé si los has visto. Estoy un poco despistado. ¿Qué vídeo te refieres? El del PSOE era una votante que era como un orgasmo cuando iba a votar al PSOE. Y el de... El del PP de Cataluña era más un videojuego. Sí, bueno, pues joder, de verdad, no lo digo por ser sectario, decir el de PSOE, no he visto el del PSOE realmente, pero quiero decir que no me duelen prendas en decir si algo se ha hecho mal o no me parece tal. Sí. Hace no mucho tiempo, creo que fueron para las elecciones europeas. Se creó, era una publicidad que hablaba pues la creación de un muro donde tal, aquello yo lo critiqué mucho, pues no me pareció justo. La verdad no he visto el vídeo, se lo puedo decir, pero no no contesto porque no lo he visto el vídeo. El de PP no me pareció fatal, pero sí. Pero el otro no, lo veré y lo tiré. vale. Y bueno, yo de mi parte, como última pregunta la que te quiero hacer es, ¿de dónde surgió, aparte de esto, si no me refiero ahora a la escuela de música, ¿de dónde surgió tu afición a los tambores, a la percusión brasilera? Pues mira, yo estuve en el año 2003 en Buenos Aires, con una beca de investigación que tuve para estudiar el proceso de transición a la democracia. Y allí tuve ocasión de conocer el movimiento de murgas, que es espectacular en Gran Capital. Y eso, en esas murgas, bueno, se basan en una música que se llama bombo con platillo. Y detrás tienen muchos de ellos una base de batucada. Aquí fue la primera vez que... Bueno, yo a Carlos Brown lo conocía y tal y cual, pero bueno, no tanto como a día de hoy. Empecé a investigar esas batucadas, donde venían, etcétera. Y a mí me gustaría todavía en la actualidad poder crear una gran murga intercultural. Sería un bombazo aquí en la ciudad. Me gustó mucho ese refuerzo de percusión, ¿no? Porque a mí me gustaba esa sonoridad, etcétera. Investigué un poco, empecé a conocer, pues se conocía la samba de Río de Janeiro y tal, no sé cuánto. Pero después de ahí, el siguiente plano es Salvador de Bahía, que es realmente la gran ciudad capital, además que he tenido la oportunidad de visitarla y me muero de ganas de visitarla otra vez de nuevo y cuando pueda. Donde tiene origen pues tanto Timbalada como Lodum, sí. Y Lea Ye y bueno, y tantos grupos de percusión. Digamos que Salvador de Bahía es el sueño de la ciudad a visitar de cualquier percusionista del mundo. O capoeirista, ¿no? Es la ciudad, bueno, más que la ciudad, es el Peluriño, es decir, es el casco antiguo, histórico, donde se concentra, sí. Ahí, más se concentra ahí el lugar de ensayo de Olodum y bueno, y otros proyectos que surgen también, de jóvenes y niños, tal y cual. Candeal, que bueno, Candeal la verdad es que es una favela bastante complicada, pero bueno, que tiene esa escuela Pragatum. Pero bueno, es un lugar donde hay que visitar, por supuesto, para todo aquel amante de la percusión. Sí. De ahí nace todo aquello y es un viaje que no puede faltar en la vida de un percusionista, nunca. Para nada. Bueno, pues ya última pregunta que te hago. Y es sobre el Partido Socialista aquí en la ciudad de Alicante. ¿Crees que se promocionan adecuadamente? Porque yo me enteré de la candidata ayer cuando subía en el autobús, que vi un cartel en una cabina. O sea, la candidata pocas veces la he visto. Una vez en el periódico y ya no la he vuelto a ver. Bueno, Elena Martín, que es la candidata del Partido Socialista en la alcaldía de Alicante en el año 2011, es una persona que, bueno, ya fue diputada hace muchos años, en el Diputado Nacional, en el Congreso de los Diputados. Ella fue asesora de Telvín Andreu, que fue la candidata al partido que no ganó por muy poquito las elecciones que hubo en 2007. Ella está después ha desarrollado una labor de es la secretaria de organización del partido en la Comunidad Valenciana, en el País Valenciano. Y actualmente es una persona que ha trabajado mucho en el partido en los órganos de gestión internos. Entonces, posiblemente está en una labor sobre todo ha trabajado mucho por el partido, lleva muchos años viviendo en Alicante, es conocida por alguna gente, pero posiblemente mejor por todo el mundo no. Es complicado cuando si eres alcalde o alcaldesa, pues tienes mucha más facilidad de salir en los periódicos todos los días. Cuando no, es complicado. Pero sobre todo esos carteles que tuviste el otro día van en esa línea. Que no nos promocionamos más o no se nos conoce más, pues depende. A lo mejor hay gente que se le conoce un poquito más porque trabaja más, otros que menos, pero sí que siempre es una cuestión que tenemos que revisar mucho la idea de que la gente pues reconozca más al Partido Socialista. Vosotros los partidos de izquierda en nuestra ciudad, pues que puede ser Izquierda Unida, etcétera, pero más hablando del nuestro en la sociedad, que cale y que se vea el mensaje, sobre todo de transformación de la sociedad, ¿no? Yo en este sentido, nosotros hemos hecho unas propuestas para mejora en la zona norte que hemos ido explicando a gente. A lo mejor hay gente que la puede conocer, otra que no, pero bueno, vamos un poco en ese proceso. Pero es posiblemente una cuestión a revisar y a mejorar, por supuesto. Bueno, pues muchas gracias, Virgilio, por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Para mí es un placer, sobre todo, y bueno, con Alfonso sabe que hace tiempo ya le dije que quería estar aquí con vosotros apoyando este proyecto. Más estuve cuando se inauguró el año pasado, ¿fue, no, Alfonso? Fue por aquí. ¿Puedes hablar? Sí, sí. Me lo tengo autoprohibido, pero puedo. Yo te lo pido. Nada, me acuerdo que estuve hace un mes y bueno, también conocí a Tania, etc. Me parece un proyecto muy chulo, además, y me gustaría que continuara, y a pesar de los recortes que continúe, ya tenéis este espacio aquí ya, y que os sigan ayudando a mejorar y a lo mejor, porque puede ser un buen espacio según pasaste la primera fase un poco de trabajo vuestro, etcétera, que conozcáis otras iniciativas que tenéis que hacer en el resto del barrio y que vayamos todos unidos. Yo creo que es el único camino que podemos hacer todos para caminar sobre todo más adelante, y sobre todo que estéis vosotros gente joven aquí es súper importante. Yo felicito, bueno, al maestro de ceremonias y a vosotros y a otras personas que están aquí con vosotros también haciendo esta labor, porque además la radio y todos los medios audiovisuales son superamente atractivos, son fantásticos y son los que más llegan a la gente, con lo cual mucho ánimo y enhorabuena por vuestra labor y nada, yo encantado de estar aquí y de compartir con vosotros este momento. Muchas gracias a ti, Virgilio. Bueno, pues ahora vamos a escuchar una canción, exactamente, que es Calle 13, y que, bueno, el disco es que entren los que quieran, y la canción es El baile de los pobres. Aquí le dejamos. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. A meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume, yo subo trabajo. Tú tienes chofer, yo camino a patas. Tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas, y con un besito vamos a pegarnos la porcina. No se necesita plata pa' moverse, necesita onda, música cachonda. Cacachonda, cacachonda. No tengo mucha plata, pero tengo pobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Cacachonda, cacachonda. No tengo mucha plata, pero tengo pobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Se baila sin mantel, sin cubierto y sin bandeja.

comentamos la primera noticia. ¡El noticiero! La hemos encontrado en cochesmas.com y el titular es... Vamos a ver. Arrestado por llevar dos tigres congelados en el maletero. Sí, señor. Con un par. Os comento. Los cuerpos de dos tigres congelados es lo que llevaba un taxista vietnamita cuando le paró la policía y registró el maletero de su vehículo. Pham Hai Nam, el tipo de 39 años que había comprado estos dos ejemplares congelados en el puerto de Haiphong por 22.000 euros. Su intención era llevarlos en taxi hasta la capital para luego venderlos por 34.000 euros a algún coleccionista o a algún curandero que fabricase pociones y cremas para la medicina tradicional, ¿no? Pero la policía le paró en mitad de su labor. ¿Y lo mató? No, hombre. Pues tendría que haberlo matado. Pham Hai y otros tres colaboradores están detenidos y se enfrentan a una posible condena de 3 años de prisión por traficar con animales en peligro de extinción, porque solo quedan unos 200 ejemplares. Sí, ¿qué coño se le ocurre, tío? Y más con los ejemplares de los tigres, que no quedan muchos en el mundo ya y se están extinguiendo, ¿sabes? Pero un tigre o cualquier otro animal, joder, matarlo para tenerlo en el comedor... Bueno, sí. Hay mentes no. Y mentes, ¿no? Y además, sí, el dinero... Pondremos esta noticia en el foro porque es que hay hasta fotos de sacando los dos tigres congelados más tiesos que nada en el maletero del taxi. Y bueno, pues pasamos a la siguiente noticia y el titular es... Falso estudio dice que ver los pechos de una mujer alarga la vida de los hombres. Y es que un estudio alemán publicado en la revista New England Journal of Medicine asegura que los hombres que miran cada día a los pechos de una mujer pueden tener una vida más larga. Basta con 10 minutos al día para notar ese efecto, asegura el autor del informe, la doctora Karen... Wetterberg. Wetterberg. Germontóloga. Ahí lo que habría que ver, con permiso, es si la bofetada de la persona que, a la que huele bien los pechos no te resta años de vida. Lo único. A lo mejor está mal traducido y en lugar de vida es otra palabra, lo que aumenta, ¿eh? Sí, sí. Alarga el ánimo. Eso es bueno. Y bueno, pasamos a la siguiente noticia y el titular es... Una mujer dice ser dueña del sol. Es decir, una reacción a un noticias. Ángeles Durán, ciudadana española de Salvatierra en Miño, en Pontevedra, decidió convertirse en la dueña del sol. Para ello acudió al notario, quien en un inicio le dio risa y después tuvo que consultarlo para verificar el procedimiento si pudiera efectuarse, ¿no? Durán explicó al diario que existe con un convenio internacional por el cual ningún país puede hacerse dueño de los planetas, pero tal acuerdo no vincula a las personas. O sea, esto ya es fuerte. Me pido Júpiter. No. También hay un americano que escrituró casi todos los planetas y la luna, pero no el sol. Cuenta, así que vio una clara oportunidad y decidió convertirse en su dueña y señora del Astro Rey. Madre mía. Ángeles Durán asegura que podría cobrar a todo el mundo que utilice la energía solar. Venga va. Esta por mujer favor, se aburre. Esto es peor que las GAE, ¿eh? Pero yo ahora tengo una pregunta. Si ella asegura que puede cobrarlo, entonces la gente que tiene enfermedades... por culpa del sol... Que la demanden. Le pueden demandar, le pueden hacer ahí un pollo. Oye, págame el moreno que lleva. Indemnización. Claro. Pues sale ganando, ¿eh? Sale ganando igual. Qué fuerte. Y bueno, pues... ¿Nos pasa a comentar la última noticia? Bueno, pues si queréis, sí. Sí, venga. Hay una noticia por ahí más escondida. Rebuscar aquí, ¿dónde está? De esto de periódico serio, Washington Post... ¿Serio? Un caché impresionante esto, ¿eh? Un policía denunciado por compartir los vídeos porno de un detenido. Bien. Un policía norteamericano, como no norteamericano, detuvo a un hombre y al marujearle el móvil encontró vídeos porno donde salía él haciendo el acto con su mujer. El poli se ve que se puso cachondo o algo, yo qué sé. Y quiso quedarse con los vídeos que había encontrado, por lo que se los mandó a sí mismo por SMS. ¡Qué fuerte! Es que encima qué fuerte. Encima es muy enterado el hombre. el dueño del móvil, al revisarlo, pues vio el panorama y denunció al que podemos bautizar como el torrente americano ya. Pues sí, qué vergüenza, sí. Tío. O sea, te detiene y encima te... Hay que tener cara para hacer eso, como ya decimos, hay gente para todo y de todo y... Sí, sí. Vamos, se puede encontrar gente de... Qué fuerte, tío. Bueno, pues... Muy bien, pues recordar que en la siguiente semana tendremos más noticiero como en todos los programas. Sí, pero antes de continuar vamos a comentar noticias nuestras. Por ejemplo, próximamente tendremos un par de entrevistas aseguradas. Lo que no vamos a concretar es cuándo, porque no está claro. Tenemos a Tania, la tesorera de la Asociación Juvenil de Juan 23, y también al grupo El Puchero del Hortelano. Próximamente los tendréis por aquí. Y también comentaros, pues, que entréis a nuestro foro, hombre, que está muy solo. Y ya podéis comentar sin registraros ni nada. Os metéis, pam, a hablar. Y ya está el podcast de la semana pasada del de la UA. Que Dios, estamos atención todos aquí a la frase, emocionados. Atención a la frase, os metéis, pam, a hablar. Eso es interesante también. Lo dicho, tenéis, como ha dicho Miguel, el podcast de la semana pasada. Y todos los demás, y podéis comentarlos y dar vuestra opinión. Recordamos, exprimete.foroactivo.com, ahí los tenéis. Y también tenemos las páginas en Facebook y Twenty, que simplemente ponéis exprimete y ya la encontraréis. Ahí podéis ver, por ejemplo, las fotos que nos hicimos la semana pasada en la UA. Y pronto subiremos más. Y nada, pasamos a escuchar una canción y después la sección misteriosa, esta nueva de... Que nos trae Miguel. Diálogos efímeros con Dios. Bueno, y la canción es de Testament y la canción se llama Trial by Fire. directamente aquí en Radio Juan 23. Ya saben que ustedes pueden consultar nuestra página web www.radiojuanmi.blogspot.com. Diálogos efímeros con Dios. Dios, ¿qué opinas de la mujer que se ha apoderado del sol? Manda huevos. Dime qué escondes, Dios. ¿Qué no quieres que reconozcamos los seres humanos de nosotros mismos? Escondo su arrogancia, su falsedad y su mentira. ¿Cómo lo haces? Pues hago uso de su ignorancia y su egocentrismo, como esta señora que se ha apoderado del sol y lo cree yo, hostias. Y a la hora de crearnos, ¿por qué lo hiciste así? Venir de mí. Y yo soy capaz de la creación y destrucción del universo. ¿Acaso no crees que vosotros sois capaces de crear tierra allí donde solo hay mar, de poblarlo deshabitado o de destruir vuestro planeta? Sí, sí, señor, eso es cierto. Bueno, Dios, muchas gracias por contestar a nuestras preguntas. De nada, de nada. Hasta la semana que viene o hasta la hora de vuestra muerte. Amén. Creo que fue ayer. Esta es la de los suaves. Después de seis días. Ayer por fin descansé. Y al fin conseguí dormir. Y al dormir tuve un sueño. Que como todos los sueños, como tiene que ser. Terminó en pesadilla. Y soñé. Pensé. Bueno, soñé. Dios no lo quiera, soñé que era Dios. Y si yo fuera Dios, ¿sabes lo que haría? Si yo fuera Dios, las noches tendrían más estrellas. Viajaría más a la tierra para intentar ser hombre. Aunque al final me muera, un atardecer cualquiera. Si yo fuera Dios, el diluvio aún seguiría. Lágrimas que nunca terminan. Y bueno, pues acabamos el programa de hoy con la última sección, pues ya está. Y nada, yo aquí, servidor, me despido. Hasta el próximo programa, que es el jueves que viene. Muchísimas gracias por estar aquí, que aún está con nosotros al entrevistado, por cierto, que... Virgilio Candela. Que aún ha estado todo el programa entre nosotros, escuchándonos y dando su apoyo también. Muchísimas gracias, Virgilio. Vosotros. Y nada, les doy paso a mis compañeros para que se echen la última despedida. Bueno, pues ya yo despedirme de vosotros hasta la próxima semana y decir que la que está sonando, la canción que escuchamos ahora, es Si yo fuera Dios, de Los Suaves. Muy bien, pues bueno, nos despedimos también de Virgilio, hasta la próxima. Y yo también me despido, Adrián, y nada, nos vemos en la siguiente edición de Exprímete. Hasta Adeu. Luego. Hasta luego, Manolito. Se llenan de hombres que poco a poco ven que sus sueños se pierden en los desagües, alcantarillas del cielo, cloacas del infierno. Si yo fuera Dios, voz que tembló cuando se marchó, dejando la tierra muda. Me olvidó. Oh.